A partir de este momento, comienza un espacio para la palabra hablada y escrita, un espacio para compartir, para el conocimiento, la música y la recreación. A partir de este momento, comienza Voces de mi Escuela, el programa radial de los niños y niñas de la Unidad Educativa Francisco de Miranda, ubicada en la Cueva del Oso del municipio San Cristóbal en el estado Táchira. Y comienza así. Muy buenos días, amigos. Hoy con una nueva emisión de Voces de mi Escuela los acompañan los controles del profesor Alberto Lugo y nuestro compañero Alejandro Cáceres. En la coordinación, la profesora Iris Usreche. Y en la locución, Ariangela Villalobos y quien les habla, Anthony Villegas. Hoy con un variado programa en el que estaremos hablando sobre nuestra gente que trabaja para sacar adelante nuestra Venezuela, porque el pasado 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador. También hablaremos sobre nuestras mamás, porque es su día, y que no se nos olvide el Día del Árbol. Hola, Ariangela. Hola, Anthony. Buenos días, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Voces de mi Escuela. Saludamos cariñosamente al director de Educación, profesor Henry Parra, a nuestra directora, la profesora Nidia Márquez, y a todos nuestros maestros y nuestros compañeros de la escuela, nuestro pedacito de cielo, Unidad Educativa Francisco de Miranda. ¿Qué te parece, Ariangela, si colocamos una bonita canción para homenajear a todos los trabajadores por su día? ¡Claro! Claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, ¿cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe para alumbrarle los pasos a mi amante que se va? Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, ¿cómo no quieres que También estamos en el mes de las madres y a las madres de verdad que nos alcanzan todos los días del año para agradecerte todo lo que haces por nosotros. Nos cuida, nos alimenta, se preocupa por nosotros. Las mamás son la primera persona que vemos al despertar y la última que vemos al acostarnos. Nos llenan de cuidado y amor. Son nuestras amigas y aconsejeras y quiero felicitar a mi mamá por su gran día. ¡Feliz día, mamá! Ariángela, ¿y qué te parece si acompañamos todo eso tan bonito que acabas de decirnos con un tema musical que le cante a nuestra querida tierra? Este es un canto a la madre que desde hace mucho tiempo estaba por hacer. Dios dijo, Dios y hombre, y es cierto, el hombre es la representación de la humanidad en la tierra. Pero aquí en el terreno de juego, la madre es la consagración. Que Dios la bendiga. Dios estuvo conversando con los ángeles del cielo de colocar en el suelo un ser que riera llorando y que llorara cantando cuando fuera menester. Un extraordinario ser que fuera capaz de todo, y Dios pensó de este modo colocando a la mujer. Y la colocó, pues. Pero no era suficiente con solo ponerla a ella. Tenía que ser una estrella amorosa y refulgente. Le dio vueltas a la mente y el mundo se iluminó. Entonces Dios ordenó, le trajeran la mujer, y ese extraordinario ser en madre la convirtió. Y la convirtió, la puso ahí. Entonces desde ese día todo fue maravilloso. Mientras más feo, más hermoso, el hombre se convertía. La más leve melodía se convirtió en serenata. Una tacita de plata era el hogar de los dos, y el tercero, que era Dios, bendijo el fruto en la mata. Santico. ¿Quién dijo arrepentimiento? ¿Quién pronunció la maldad? Ahora todo es verdad, donde hay gozo hay sufrimiento. Con un hijo no hay lamento. Si él es espina, ella es rosa. Es tan pura y bondadosa que sin ella lo sabemos. Este mundo que tenemos hubiera sido otra cosa. Y hubiera sido. Esa canción de Simón Díaz, de verdad que todo un homenaje a las madres. Gracias, querida mamá, por ser tan buena, por darnos tanto. Ay, un saludo muy cariñoso a todas nuestras maestras que también son nuestras madres y todos los días nos enseñan y dan su cariño. Ah, así es, y para terminar nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre el árbol, ya que para el fin de este mes estaremos celebrando el Día del Árbol. En nuestra escuela tenemos diversos cultivos de cebolla, frijoles, cilantro, maíz y apio España. De ahí saca la profesora Jenny para hacer nuestra comida que nos prepara a la hora de nuestro almuerzo. Siempre debemos cuidar nuestros árboles, sembrar nuevos y denunciar la tala y quema que daña todos nuestros árboles y nuestro planeta. Vamos a ir para cerrar el programa de hoy, el himno al árbol.